Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigas y amigos, bienvenidos a la emisión número 24 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es jueves 22 de mayo de 2014, quédese con nosotros, comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, el cantante argentino Fito Páez ofrecerá concierto en Ecuador. La sala 00 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana ofrece cursos de artes escénicas. La película El Grill de César se proyectará en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Un día en el Centro de Deberes Dirigidos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un proyecto que revive las ganas por hacer las tareas. Hoy en la sección especial del día contaremos con la grata presencia del doctor Armando Álvarez, agregado de prensa de la Embajada de Argentina en Ecuador, y del señor Roberto Guarnaccia, gerente de educación y gobierno de la empresa argentina EXO. Con ellos dialogaremos sobre la celebración de la Semana de Argentina en Ecuador, a desarrollarse próximamente en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se informará de temas relacionados con la salud en la sección Salud en Vivo, y Laura Lazo de la Torre nos espera casi al final de este programa con su sección Chungumisti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. El 22 de mayo de 1813 nace Richard Wagner, compositor alemán. Un día como hoy, pero de 1924, Igor Stravinsky estrena su concierto para piano e instrumentos de viento, Opus 42. Hoy conmemoramos el Día Internacional de la Diversidad Biológica, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Salud en vivo. Un momento para ti y para mí. Saludos cordiales amigos de Salud en Vivo. El Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo presenta consejos para una vida sana. Hoy está con nosotros el doctor Armando González, responsable de la unidad integral de pie diabético de nuestra Casa de Salud. Doctor, a usted que es responsable de esta unidad integral de pie diabético, quisiera preguntarle de qué se trata la unidad integral de pie diabético. El objetivo de estas unidades es crear un espacio, una consulta, donde el paciente pueda recibir de forma inmediata el tratamiento y sobre todo las cosas, la evaluación. En esta unidad, cuando el paciente se atiende por primera vez, se le hace una serie de exámenes, tanto físicos como exámenes complementarios, y se determina en qué nivel de estado está su lesión, en qué nivel de compensación o descompensación tiene su enfermedad, y se determina a cuáles son los especialistas que el paciente debe acudir. En este caso, los especialistas o las especialidades fundamentales son las relacionadas con el control metabólico, es decir, la de diabetología o medicina interna, y también la de nutrición. Paralelamente a esto, el paciente se establece un plan de seguimiento para poder hacerle curaciones frecuentes y que de esta manera no empeore la lesión que tiene en el pie. ¿Cuántas personas ustedes han atendido durante todo este tiempo que existe esta unidad de pie diabético en el hospital? En el Hospital Espejo se han atendido más de 100 pacientes con pie diabético de diferentes magnitudes. Es decir, desde pacientes que tienen el riesgo de padecer la enfermedad, que son aquellos que tienen problemas circulatorios, problemas de la piel, problemas de los huesos y demás, hasta pacientes que ya tienen lesiones bien avanzadas y que han puesto en riesgo el pie, que puede terminar en una amputación, y muchos de ellos han logrado salvar su pie. Es decir, que en este momento podemos decir que se han atendido entre 100 y 110 pacientes con la enfermedad. Uh-huh. ¿Estas lesiones de los pies en los diabéticos son consideradas como una urgencia? Toda lesión que aparece en el pie, por las características propias que tiene el paciente diabético, de tener disfuncional su sistema de defensa, por tener los problemas circulatorios, se consideran una urgencia, sobre todo porque las lesiones pueden progresar muy rápidamente. Por eso es que insistimos en que el paciente que tenga cualquier lesión, por muy pequeña que sea en el pie, no pierda tiempo y asiste inmediatamente a la unidad para evitar que estas lesiones puedan progresar. ¿Cuál es el proceso para ingresar a esta unidad de pie diabético en el hospital? Está organizada de manera tal que el paciente diabético no requiere una cita previa, incluso tampoco requiere referencias de su médico de atención primaria, en caso de que no pueda verlo o no pueda ir, o sencillamente tenga una lesión bien severa que le moleste mucho. El paciente puede asistir de forma espontánea o referido, como le decía, por su médico del sistema primario de salud a la consulta, que se atiende el mismo día que llega. No requiere, insisto, cita ni turno previo. Uh-huh. Muchas gracias, doctor, por estos consejos, y recuerda que nuestro mejor regalo de amor es cuidar tu salud. Para mayor información, acude a la unidad de salud más cercana a tu domicilio. Soy Rocío Soria, comunicadora institucional del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Salud en vivo. Un momento para ti y para mí. Propuestas. Lo que escuchará hoy en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuestas. Entre otras propuestas, al finalizar este noticiero, Laura Ríos Armijos le espera en su florilegio musical ecuatoriano, como siempre con lo mejor de la música del país y sus invitados. Beatriz Fuentes le invita a Juntémonos en la Casa, revista familiar con música y variadas secciones que seguramente serán de su agrado. A las 12:30 de la tarde podrá informarse con Bitácora. Darío Males, productor de este espacio, nos invita a un recorrido por el acontecer cultural. Nosotros proponemos, usted elige. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Confirman agenda de conciertos del cantante argentino Fito Páez en Ecuador, luego de una década sin cantar en el país. Yesmari Gómez con detalles. El cantante argentino Fito Páez volverá a Ecuador luego de 10 años sin abrazar al país, según expresó en su cuenta en Twitter. Sus representantes dijeron que Fito Páez estará en concierto el día 29 de mayo en el Coliseo Jefferson Pérez en Cuenca y el 31 del mismo mes en el Ágora de la Casa de la Cultura en la ciudad de Quito. Me fui, me voy, de vez en cuando a algún lugar. La gira por el país andino se estableció en el marco del lanzamiento de su más reciente disco de estudio, Yo Te Amo, que fue presentado en el Teatro de Verano en Montevideo y contiene 11 temas inéditos dedicados a los que viven en y con el amor, como definió el propio artista. El músico de 51 años de edad dedicó el tema La Velocidad del Tiempo al cantante Gustavo Cerati, quien permanece en un coma profundo desde hace 4 años. Las entradas para los conciertos de Fito Páez en Cuenca y Quito ya están a la venta. Yesmari Gómez, Identidad. En la sala 00 se realizan cursos de teatro para profesionales. Los detalles con Patricia Robalino. La sala 00, que está bajo la dirección de María Beatriz Vergara, es un espacio experimental donde se considera el arte como un lugar de investigación permanente para actores y actrices que deseen incursionar en este mundo escénico. Jocelyn Cáceres, maestra de la sala 00, nos cuenta sobre las actividades. Esta sala 00 es una sala que fue concebida para para lo que es todo el arte escénico. Beatriz Vergara, que es la directora, ella trabaja, es una actriz y trabaja con actuación, con dramaturgia. Yo trabajo juntamente con Beatriz, soy bailarina y trabajo dando clases de cuerpo y movimiento en danza. Yo trabajo en danza con adultos, o sea, tengo un grupo a esta hora temprano en la mañana, que es un grupo como bastante heterogéneo, donde yo tengo jóvenes, adolescentes, hasta adultas, ¿no? Señoras ya adultas. Hay otros que están trabajando ya con gente más joven, pero como son grupos profesionales, son como la mayoría ya es más adulto. O sea, los ensayos que se generan aquí son ya actores y bailarines profesionales, entonces no son tanto de formación, sino que son profesionales que están entrenando. Yo soy la única que estoy dando ahorita clases con gente joven que está empezando. Para los actores y actrices interesados en incursionar en las artes escénicas, pueden acudir a la sala 010 e inscribirse en los cursos. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. La sexta edición del Encuentro Internacional de Poesía en Paralelo Cero, que cuenta con el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se realizará del 1 al 7 de junio. En el evento estarán presentes 23 poetas nacionales y 10 escritores internacionales de España, Colombia, Perú, Chile, Argentina y Cuba. El Centro de Arte Contemporáneo presenta la obra Vic Muniz, Más Acá de la Imagen, el sábado 24 de mayo a las 19 horas en los pabellones 1, 2 y 3 de la institución. El artista, a través de sus imágenes cargadas de ironía, sarcasmo y un fino sentido del humor, pretende obligar al espectador a reflexionar sobre lo que ve en su entorno cotidiano. El Parque Urbano Ocumandá presenta durante todo el mes de mayo la exposición Huaycu, que significa quebrada en lengua quichua. La muestra cuenta con los siguientes 5 ejes: las organizaciones en el mercado de San Roque, las luchas sociales de la ciudad de Quito, la historia de las comunas, las memorias del Cumandá, el antiguo terminal terrestre y los usos del espacio público en la 24 de mayo. La Asociación Humboldt, con ocasión del próximo Mundial de Fútbol, presenta la comedia Alabío, Alabao, Alabim, Bombao, el jueves 22 de mayo a las 20 horas. La obra es una sátira política futbolística, dirigida por Joséín Morán e interpretada por Christoph Baumann, Tamara Navas y Mosquito Mosquera. Para Identidad, Francisco Torres. Mantenga la sintonía y conocerá otras noticias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No olvide que Laura Lazo de la Torre le espera casi al final de esta emisión en su sección Chungu Misti. En instantes, sabrá detalles de la Semana de Argentina en Ecuador a desarrollarse próximamente en Quito. Encuéntrenos siempre por esta frecuencia y en la red de emisoras asociadas. En internet estamos en www.casadelacultura.gob.es y en multimedios cce.org. También estamos en www.corape.org.es. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Qué bueno que este programa se llame Identidad, porque es justamente eso lo que busca la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde los tiempos de Benjamín Carrión, esa identidad que alienta a todas las personas de nuestro pueblo, al pueblo del Ecuador, que quiera que no, ha sido distinguido en diferentes partes del mundo exactamente por su identidad. 9 de agosto de 2014, aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Identidad. Especial del día. En Identidad me complace recibir al doctor Armando Álvarez, agregado de prensa de la Embajada de la República Argentina en Ecuador. Muy buenos días, doctor. Buenos días, bueno, muchas gracias por haber estado y un gran saludo a los radioescuchas. Para nosotros es un verdadero honor recibir a los hermanos latinoamericanos, sobre todo cuando se trata de eventos como el que abordaremos en la mañana de hoy. ¿De qué se trata, doctor? Bueno, se trata de la Semana Argentina en Ecuador. Este es un evento que ha sido coordinado, mejor dicho, y programado por ambos cancilleres en la Argentina cuando el desplazamiento del canciller Patiño a Buenos Aires. Su encuentro con el canciller Timerman, decidieron hacer para continuar y aumentar y estrechar aún más los lazos bilaterales entre los dos países en todos los aspectos. Entonces decidieron hacer una semana argentina en el Ecuador y el próximo año va a ser una semana ecuatoriana en Argentina. ¿De qué fecha se...? Esto se va a realizar del 27 al 30 de mayo de la próxima semana. ¿En qué lugar? Esto va a ser en la Casa de la Cultura, en la Casa Ecuatoriana de la Cultura de Benjamín Carrión. Va a comenzar a partir de las 16 horas a terminar. Esto comienza el 27, que va a ser una apertura. Va a haber, según la programación, actividades de cine, actividades... sobre todo la apertura va a ser muy interesante porque va a haber un acto muy lindo, muy simpático en el Teatro Nacional, donde va a haber una sesión de música, folclore, tango. Luego vamos a cortar la cinta, vamos a pasar por todos los pabellones, van a hablar los dos cancilleres y por supuesto va a la apertura el embajador Alberto Álvarez Trujillos, embajador argentino aquí en Ecuador. ¿Quiénes estarán presentes en esta semana de Argentina en Ecuador? Vienen especialmente funcionarios de empresas petroleras, especialmente YPF. Viene el señor vicepresidente de YPF, estrechando aún más los lazos de ese sector con las autoridades petroleras y empresas argentinas radicadas aquí, o empresas ecuatorianas trabajando con empresas argentinas. Todo lo vinculado a la parte petrolera, donde se va a dar el día jueves a las 18 horas una charla muy especial, especialmente por el señor vicepresidente de YPF, y para ir profundizando las líneas de acción, los desarrollos y especialmente el futuro de la del dinamismo del sector con las empresas involucradas ahí y las que se vayan incorporando. Tengo entendido que en este evento estará presente también una empresa que ha tenido un impacto fuerte en la educación en Argentina. Y para eso nos acompaña Roberto Guarnacha. Sí. Es el gerente de Educación y Gobierno Apoderado, ¿no? Sí, exacto. Lo dije bien. Perfecto. Buen día. Muy buenos días. Un gusto estar de nuevo aquí en Ecuador y, como lo digo todos los días, lo más lindo del Ecuador, al margen de su belleza natural, es la gente. Así que es una alegría estar de nuevo aquí. En la Argentina se están distribuyendo ya desde hace 4 años netbooks educativas que tienen una característica que resisten las caídas, los golpes, derrames de líquido, tienen un sistema antirrobo, lo están recibiendo los estudiantes argentinos, hay 4 millones de netbooks distribuidas y se está trabajando muchísimo en las aulas de clases. El cambio que está sucediendo es llevar la informática al aula de clase, al mismo lugar donde se trabaja con los mapas, el cuaderno, la regla, la plastilina, y en algún momento del día también ingresan las netbooks o la tecnología para hacer las clases más ricas desde el punto de vista multimedial, audiovisual, ver películas, documentales, animaciones, etcétera, con lo cual hay un cambio interesante en la educación. Qué bien. Acá justo en la mesa de trabajo tenemos una de estas netbooks y tenemos también un pizarrón digital. Sí, porque las netbooks, si bien se trabaja en el aula en una red sin cables, una red inalámbrica, porque no tiene que haber cables en el aula, y además las baterías de las netbooks duran más de 7 horas, importantísimo eso para evitar que tener cableado dentro de las aulas, el docente está acostumbrado a trabajar con un pizarrón siempre, pues le gusta mostrar, explicar, desarrollar, hacer esquemas. Entonces se le provee también al docente un pizarrón digital, que es un sensor que pesa 125 gramos, que lo coloca sobre su pizarrón convencional y transforma ese espacio en un ámbito digital también. Con lo cual, todo lo que se ve en las pantallas de la computadora también se ve en el pizarrón y lo puede manejar directamente con un puntero como si fuera la tiza. Con lo cual, arranca una película, la detiene, marca un gráfico, hace un círculo, una referencia, dibuja, puede borrar lo que dibuja, con lo cual hace la clase mucho más dinámica. Estos implementos, porque ya podemos llamarles de hecho implementos escolares, ¿estarán expuestos en este evento de Argentina en Ecuador? Claro, gracias a la Embajada Argentina que nos invitó, como este fenómeno en la Argentina se está dando en todos los, en la selva, en la montaña, en las zonas urbanas, hasta en la Antártida llega nuestro equipo, y hay algo de la geografía acá de Ecuador muy parecida a la nuestra también, que se llega a escuelas en lancha, que hay que llegar a la montaña, entonces la Embajada nos propuso que mostráramos el aula digital de manera real y concreta en un stand, así que de las 16 horas vamos a estar el martes, el miércoles, el jueves demostrando que la gente pueda pasar, los docentes, ver el aula, y el viernes la embajada tiene previsto en el auditorio, aquí del Centro Cultural, una exposición a docentes donde se les va a hablar de cómo se está utilizando esto en el aula y decirle realmente que esto es una herramienta, no es un fin en sí mismo y que lo más valioso sigue siendo el docente en el aula y que ahora cuenta con una herramienta muy rica desde lo multimedial. Ahora, esta herramienta, ¿existen algunas intenciones del Ecuador de adquirir herramientas de este tipo para la educación en el país? Y lo importante, digamos, ojalá pudiéramos trabajar en conjunto en Proyecto del Ecuador. La embajada está haciendo esa tarea de estar contando esta historia, difundiéndola, hay que mostrarla también. Claro. Y más que todo decirle que no tenemos que mirar modelos extraños o de otros países, que esto se puede hacer, que es muy simple de utilizar y que hay toda una gran producción a partir de esto de audiovisuales en la Argentina, sobre historia, sobre la geografía, que está enriqueciendo todo, con lo cual también abrió una industria, algo impensado, una industria sin humo, que es la animación para la educación, lo que está haciendo en Canal Encuentro Argentina, Pacapaca, que acá llegó a Ecuador como Veo Veo, con lo cual es decirle que esta herramienta contribuye al desarrollo de todo también la industria de animaciones, de producción de documentales, etcétera, donde hay mucha gente dedicada al arte y la cultura y que ahora lo pueden expresar también y hacerlo en un ámbito laboral, de alguna manera. Además, achica fundamentalmente la brecha digital. El hecho de que los chicos ya tengan masivamente computadoras y que el mismo chico de una zona urbana, como la ciudad de Buenos Aires, una capital, o acá en Quito, va a tener la misma computadora que un chico que puede estar en la zona selvática, acá como en el oriente, o allá en Impenetrable, en el Chaco, que se usa una lancha de 4 horas de recorrido para llegar a una escuela. Y es la misma netbook, y si tienen internet, dentro de las redes sociales, uno igual que otro, y esta es una herramienta que realmente iguala. Yo estoy convencido de que este evento va a tener trascendencia dentro de la población ecuatoriana, especialmente la población quiteña, y de hecho la invitación está en pie para todos nuestros oyentes y que asistan a la Casa de la Cultura a partir del día 27, martes 27 de mayo comienza el evento a las 16 horas, ¿es así? Sí, señor. A las 16 horas. Doctor Armando, algo más que agregar sobre este evento, ¿cuáles son las perspectivas? ¿Qué objetivos finales se ha trazado la Embajada de Argentina con este evento? Bueno, quería complementar lo que acaba de decir Roberto, que esta presencia de EXO aquí en el país responde también a un requerimiento o una solicitud que nos hizo la ministra Solís cuando llegó a Argentina, vio el programa que nosotros lo hemos instalado en Argentina como Conectar Igualdad. Conectar Igualdad, eso implica o significa una manera de suplir las carencias sociales y económicas de los chicos que no tienen posibilidad de llegar a este tipo de educación y tratar de unificar una inclusión educativa en todo el país. fundamental. Entonces, eso es también el otro motivo de que queremos presentar esta herramienta que tiene EXO por el momento. Entonces, es una atracción, digamos, claro, para todos y herramienta educativa que queremos que exponerla y que vengan a verla realmente, porque es un interés realmente importante en el sector. Claro, yo considero además, perdone, doctor, que este tipo de eventos deberían servir como ejemplo para otros personales diplomáticos de otras embajadas, para unar a los pueblos, para unirnos y conocer las experiencias de estos países y lo que funcione en el Ecuador, pues asumirle, me parece muy bien. Y después, luego, bueno, hay otros sectores, específicamente podemos decir la presencia de YPF acá responde también a un interés mutuo en el yacimiento, yo creo que más grande que tiene, uno de los más grandes de América Latina, que es Vaca Muerta, en donde va a haber una disertación especial por el vicepresidente de YPF el día jueves a las 18 horas, y que están todos invitados también a informarse, a complementarse realmente cómo van estos tan importantes proyectos bilaterales, ¿no es cierto? El grupo GEN en temas alimenticios, el tema de la oferta universitaria argentina, que tenemos una oferta universitaria muy completa, muy importante, tenemos casi 8.000 chicos ecuatorianos estudiando en nuestro país, es decir, ya son 8.000 familias que tenemos interrelación permanente a nivel cultural, a nivel social, a nivel turístico, es decir, hay una, se ha incrementado una interrelación muy profunda entre nuestros países y queremos seguir incrementándola. Sí, seguramente va a ocurrir. Así de hecho, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, como institución cultural insigne del Ecuador, tiene como uno de sus principales propósitos es la unidad de los pueblos, luchar por la identidad de los pueblos latinoamericanos, y con este tipo de eventos lo estamos logrando. Se van logrando cosas interesantes. Yo reitero la invitación a todos nuestros amigos y amigas oyentes para que a partir del día 27 lleguen aquí a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Tiene algún costo la entrada? ¿La entrada al evento tiene algún costo? No, es absolutamente libre y abierta para todos. Ya están escuchando. Yo agradezco la visita del doctor Armando Álvarez a nuestros estudios, agregado de prensa de la Embajada de la República Argentina en el Ecuador. Y agradezco también a Roberto Guarnacha, gerente de Educación y Gobierno, apoderado, de la empresa EXO, sí, por visitarnos. Sí, así que, por favor. Bueno, quería agradecerle este momento que nos ha permitido divulgar esta interesante y tan agradable evento y situación que nos va a unir aún más, y que demos una visita masiva de todos, porque realmente va a ser absolutamente positivo para la sociedad y las empresas especialmente, claro, ¿no es cierto?, a nivel petrolero. Así que bueno, le agradezco muchísimo, están todos muy cordialmente invitados para este evento. Allí nos veremos, allí nos veremos, porque queremos conocer, todos los ecuatorianos queremos conocer qué ocurre en este evento, y como lo hemos reiterado durante esta entrevista, unirnos más, ese es el propósito final, unirnos como pueblo latinoamericano en busca de nuestra identidad, de conservarla, de mantenerla y proyectarla al mundo. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy buenas noches. Especial del día. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. El Festival Encuentro del Otro Cine comienza hoy en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Osvaldo Mantilla con precisiones. En el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se proyectará hoy en la noche la película El Grill de César, documental ecuatoriano-alemán dirigido por el cineasta guayaquileño Darío Aguirre. La película, enmarcada en el Festival Ecuatoriano del Otro Cine, habla de la historia de una familia ecuatoriana y sus problemas. Es una especie de microcosmos del Ecuador. Durante 2 semanas se proyectarán más de 100 films documentales provenientes de diferentes partes del mundo, seleccionados entre aproximadamente 500 postulantes. Escuchemos a Manolo Sarmiento, de Cine Memoria y organizador del evento. Bueno, es muy importante. El Festival EOC tiene ya 13 años con esta edición y siempre tiene mucho público, mucha audiencia, ¿no? En este año estamos las funciones regulares del festival en 7 salas de la ciudad de Quito. Una de ellas es la Sala Alfredo Pareja de la Casa de la Cultura. Y por lo general pasan llenas las salas durante la tarde y la noche, porque la programación que traemos son documentales del mundo entero que presentan una perspectiva diferente de la realidad que estamos viviendo, que en el mundo, ¿no?, contemporáneo. Son miradas originales, son películas entretenidas, muchas de ellas son duras, son sobre temas complejos de la vida contemporánea, y otros son también conmovedores porque abordan los temas olvidados, los temas de las vidas personales, de la intimidad de las personas. El evento fílmico EDOG, que continuará hasta el 3 de junio en varias salas de Quito, se ha consolidado como uno de los festivales de cine más destacados del Ecuador y cuenta con el apoyo del municipio, la Casa de la Cultura y la Corporación Cine Memoria, entidad organizadora. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Una clase de cómo dibujar rostros humanos puso a imaginar a los niños y niñas del Centro de Deberes Dirigidos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Jamie Chiluiza nos acerca a los detalles. El trabajo en equipo es una clave para lograr el éxito, razón por la cual se puso en marcha el proyecto de tareas dirigidas que beneficia a los hijos de los empleados de la institución. Cada viernes, además de realizar tareas, los niños y niñas reciben clases artísticas de distintas manifestaciones. Dibujando rostros encontramos a María Paz Garzón y Yulamit Ponce, dos de las niñas que asisten diariamente al Centro de Deberes Dirigidos, en compañía de Isabel Izquierdo y Wellington Vergara, uno de los compañeros de la institución. Vergara decidió dedicar su tarde a estas niñas para enseñar diferentes técnicas de cómo dibujar rostros de personas, exagerando sus rasgos más representativos. Un rostro de frente, uno de perfil y otro de medio perfil se evidenciaban en la pizarra del aula, que ocupan los niños para realizar cada día sus tareas. Con un círculo, dos líneas de distribución, ojos circulares, medias lunas, puntos, iban formando el cuarto rostro, al que no se le podía olvidar las cejas. ¿Y la nariz? Grandes, pequeñas, delgadas. Cada una tenía que tomar en cuenta las líneas de distribución. La infaltable sonrisa con dientes iguales, desiguales e incluso con colmillos provocaban que cada vez el rostro tome forma. Una clase de arte que evidencia el apoyo y la colaboración de los empleados de la institución en favor de la educación de las niñas y niños. Para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Jamie Chiluiza, Identidad. Ayer 21 de mayo, este noticiero cumplió un mes de estar en la señal de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Osvaldo Mantilla se acercó a José Vicente Quevedo, escritor y extallerista de la Casa de la Cultura, para recibir sus comentarios al respecto. El escritor y poeta José Vicente Quevedo, miembro del Taller Cultural Retorno y extallerista de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, manifestó su complacencia por el trabajo periodístico de la radio de la institución. Bueno, yo he estado escuchando estos días y me siento muy halagado con el noticiero porque lógicamente están promoviendo la cultura a través de diferentes reportajes y eso pues crece mucho en la cultura del pueblo, y la gente tiene una opinión, tiene una idea de cómo va desarrollando la cultura en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Me parece que tiene diversidad de programas, porque aparte de los noticieros está en la parte cultural, es la parte de la música, resaltando el valor ecuatoriano. Entonces eso también es muy importante. A través de este espacio, quienes hacen cultura se ven reflejados con su actividad, que busca promover y difundir para que el público conozca al detalle y sea parte del mundo artístico. Para Radio Casa de la Cultura, Osvaldo Mantilla. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. amigos, hoy hablaremos de Calderón. Los ecuatorianos conocemos, o al menos hemos escuchado, el nombre de esta población, ubicada en el centro de la provincia de Pichincha, a 15 kilómetros de Quito, muy cerquita de la línea equinoccial. Ahí nació Margarita Reza Povea, una maravillosa mujer, quien a sus cortos 15 años fue la pionera en elaborar figuras de pan, que a través de los años fueron evolucionando, conocidas hoy como figuras de mazapán. Cuenta la tradición que cada 2 de noviembre los pobladores, en su mayoría indígenas, ofrecían a sus difuntos roscas pequeñas y muñecas hechas de pan, las que eran pintadas con anilina de color negro y se servían junto con la colada morada y la uchucuta, comida preparada con maíz tostado, carne, papas y coles. El mazapán fue una escultura comestible, elaborada con harina de trigo y agua, tiempos más tarde también con avena. Esta adolescente utilizó su habilidad y dones para dar forma a una diversidad de pequeñas obras de arte, que sin egoísmo enseñó a las mujeres de su población, proporcionándoles trabajo y una fuente de ingreso para sus familias. Variedad de diseños y finos bordados de masa, personajes típicos del Ecuador, danzantes, yumbos, diablitos, payasos, adornos navideños como el Belén con todos sus actores. También animales andinos como las llamas y los de nuestras islas Galápagos, tortugas y variedad de aves. Y en cada una de ellas hay mucha creatividad y esfuerzo. Por falta de respaldo, esta tradición estuvo a punto de desaparecer. Sin embargo, Irma Bedoya Reza, una de las 2 hijas de Margarita, abrió un pequeño almacén con el afán de reactivar e impulsar no solo las figuras de mazapán, sino el turismo a la población. Para lograr hermosas figuras representativas de nuestra cultura, estas manos laboriosas preparan la masa, colorean, pegan sus adornos con gran habilidad y minuciosidad, trabajos multiplicados a lo largo de estos años por maestras artesanales que se han preparado y obtenido su título y que se han convertido en propietarias de estas empresas productoras. Actualmente, el mazapán está considerado como una escultura decorativa que genera ventas al por mayor y menor para consumo del mercado nacional y para exportar a los Estados Unidos y a países de Europa principalmente. Margarita fallece en 1988. Nunca pensó que su ingenio, habilidad y sueños de adolescente dejarían una hermosa herencia para las mujeres del hogar, que como ella siguen trabajando y creando día a día para mantener el legado cultural y turístico. Hasta la próxima, amigos, donde conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre y los espero siempre con mi Xungu Misti. Xungu Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Sumario informativo. Resumen noticioso de la jornada. Sumario informativo. El cantante argentino Fito Páez ofrecerá concierto en Ecuador. La Sala 010 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana ofrece cursos de artes escénicas. La película El Grill de César se proyectará en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Un día en el Centro de Deberes Dirigidos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un proyecto que revive las ganas por hacer las tareas. En esta emisión conoció detalles de la Semana de Argentina en Ecuador a desarrollarse próximamente en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Llegamos al final de la emisión número 24 de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en las grabaciones y ediciones, Andrés Viracocha en el Máster Central, Luis Onofa en la Dirección de Noticias, voz incidental Ercilia Torres, producción general y conducción Yosvani Acevedo Ramos. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que la identidad de un pueblo comienza por usted. Hasta el próximo encuentro. Identidad.